Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todos, para todas en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par al ritmo sabroso que escuchábamos allí. Por supuesto, le damos la bienvenida a esta ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo. Y hoy nos acompaña en la consola Rigoberto Varela. Presentamos la ventana desde los micrófonos Enza García. Y Randall Borges. Y Bésame Mucho nos canta Lila Down de México. Y desde aquí les damos muchos besos, muchos abrazos, las buenas vibras. Y esperamos recibirlas porque ¿qué es la ventana? Un canal de comunicación, de cariño, de información y de compartir. Compartir como compatriotas, como hermanos, como buenos amigos. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abrió relajadita con este maravilloso bolero y tremenda versión toda yaceada, la de Lila Down. Y este es uno de los países más optimistas del planeta. A pesar de las guarimbas. A pesar de las guarimbas, ¿no? A pesar de Bosé, como diría por allá en Brasil, ¿no? Como diría Chico Buarque en Brasil, a pesar de Bosé, que a pesar de usted y de ustedes, los que no aman la patria, los que traicionan la patria, ¿saben qué es Gallup, no? Gallup es una encuestadora de estas que mide impactos internacionales en las diferentes sociedades y diferentes culturas. Hicieron un reciente estudio donde, miden las emociones positivas que ha tenido la población de distintas naciones en el mundo, día tras día, ¿no? El optimismo lo han medido en varias naciones. Paraguay es el país que encabeza esta lista referente a las emociones positivas recibidas recientemente. Y de los 10 primeros países que están experimentando emociones positivas, que son optimistas ante su situación, ante las situaciones que experimentan, 8 están en América Latina. Claro, ¿eh? Es que la crisis en Europa, el terrible saqueo en África, las guerras en el Oriente Medio, caramba. Bueno, Venezuela, junto a Costa Rica, Colombia, Honduras y El Salvador, son países que superan el 81% de índices de experiencias positivas y considerarse países optimistas. Por eso, esta ventana del día de hoy abre así, optimista, abre chévere, abre de par en par a toda la audiencia de la Gran Caracas y quienes nos escuchan más allá de estas fronteras vía internet a través de www.albaciudad.org. Y bueno, y enmarcado en el Plan Patria Segura, el presidente Nicolás Maduro convoca al pueblo a una gran jornada nacional por la paz y la vida este fin de semana. Esta actividad obedece a las propuestas realizadas por los alcaldes y alcaldesas que participaron este lunes en una reunión para impulsar nuevas políticas de seguridad ciudadana en el país, como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional para derrotar la violencia y reducir los índices de criminalidad en el país. Este viernes, sábado y domingo se realizará una jornada especial enmarcada en el Plan Patria Segura para convertir los cuadrantes en territorios de paz. Así lo anunció la noche de este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una reunión con el alto mando político de la Revolución Bolivariana desde el cuartel de la Montaña en Caracas. Hemos decidido activar una jornada especial para la implementación de los cuadrantes de paz y vida, de seguridad y todo el plan de pacificación viernes, sábado y domingo de esta semana. La actividad se debe a las propuestas realizadas por los alcaldes que participaron este lunes en la reunión que se desarrolló en el Palacio de Miraflores y donde se debatieron acciones a tomar para impulsar las políticas de seguridad ciudadana. Asimismo, informó que este domingo se realizará una jornada especial del Movimiento por la Paz y la Vida en todo el territorio nacional, donde se realizarán importantes anuncios relacionados con el Plan Patria Segura. Y hoy también comenzará el Plan Nacional de Dotación para Escuelas y Liceos. Y bueno, invitan a la gente a registrarse y hacer con el material didáctico más recurrente y actual. El Ministerio para la Educación dará inicio este miércoles al Plan Nacional de Dotación para las Escuelas y Liceos de todo el territorio nacional. Los espacios educativos serán dotados con mesas, sillas, escritorios y pupitres, entre otros recursos necesarios para mejorar la calidad de los espacios para los estudiantes. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, dará inicio al plan durante la inauguración de la Unidad Educativa Nacional Liceo Simón Bolívar en la Parroquia Altagracia de Caracas. La actividad está prevista para las 2 de la tarde. Así que bueno, nuestros liceos, escuelas y liceos repotenciados. Vemos un Estado que invierte en salud, que invierte en educación, porque sobre salud también, pues siguen llegando los medicamentos, que siguen repotenciando hospitales, se repotencian escuelas, se le da a nuestros niños las canaimitas. Las canaimitas se están extendiendo también a la educación media. Tenemos como ya internet gratuito en las escuelas y liceos del país, porque esa es la idea, señores. La idea es formar el recurso humano para sacar el país adelante, y eso tiene que ver con la educación, pero no solamente la educación capitalista que es que viene dirigida desde el punto de vista tecnocrático. Vamos a enseñarte matemáticas, vamos a enseñarte física, química, para que trabajes como un esclavo, para que trabajes como un eslabón más dentro de una cadena industrial. No, la idea es formar seres humanos, personas con capacidad de discernir, con capacidades críticas, con capacidades creativas. Ese es el hombre nuevo con el que tanto soñó el comandante Hugo Chávez, el Che Guevara, Simón Bolívar, ¿no? Fíjate, y en el marco de este vivir bien, del vivir sabroso, del tener una nueva calidad de vida, un espacio que tiene ya tiempo repotenciándose y que pronto estará listo para el disfrute de todos los caraqueños, es el de la Plaza La Candelaria. Espacio, bueno, emblemático de nuestra ciudad capital, que ya está bien avanzadas las obras de lo que será la nueva Plaza La Candelaria, que incluye amplias caminerías, tendrá cómodos asientos, jardines, espacios que estarán dedicados especialmente a personas de la tercera edad. También se va a sustituir todo el sistema de iluminación de esta plaza, reubicación de algunos kioscos, colocación de rampas para el desplazamiento de personas con discapacidad. Además tendrá la construcción de un parque infantil, un gimnasio a cielo abierto y la renovación de la iglesia La Candelaria. Recordemos que esta plaza, La Candelaria, agrupa dos, son dos plazas en una sola. La Rafael Urdaneta, que es la de arriba, que colinda con la avenida Urdaneta, y la Núñez Ponte, que es la parte de abajo. Bueno, serán unificadas con trabajos de rehabilitación y se convertirá además en un atractivo turístico para la capital. Las obras, por supuesto, están enmarcadas en el plan La Candelaria, que tiene como finalidad recuperar plazas y espacios públicos ubicados en esta parroquia, y actualmente la alcaldía del municipio bolivariano Libertador es la que comanda estas obras de reestructuración y de remodelación. Un nuevo espacio recuperado para el pueblo. Pronto estará listo la nueva Plaza La Candelaria. Y bueno, lo que les decíamos, que se están repotenciando las escuelas y liceos y también se está trabajando en la salud. La Asamblea Nacional aprobó recursos para más personal en los hospitales. La Asamblea Nacional aprobó un crédito por, imagínate tú, 400, más de casi casi 470 mil millones de bolívares al Ministerio de Salud a fin de contratar a más personal profesional y obrero en hospitales de los estados Sucre, Aragua, Zulia, Táchira, Miranda, Guárico, Apure y Anzuategui. Estos recursos permitirán la incorporación de 5.390 especialistas del área de salud a centros hospitalarios regionales. Esto lo anunció el diputado socialista Giovanni Peña y dijo que las referidas entidades del gobierno de Eficiencia en la Calle ha realizado mesas de trabajo. Ahí está, el pueblo, el gobierno y pueblo en la calle, con logros, con propuestas. Se realizaron mesas de trabajo con los profesionales de la salud en las que se han discutido temas como infraestructura, equipamiento, tecnología y talento humano, refirió la Agencia Venezolana de Noticias. Asimismo, se aprobó un crédito adicional al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Los recursos serán transferidos a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, con el fin de instalar el servicio de conexión de Internet inalámbrico gratuito en plazas, parques, liceos, universidades y aldeas universitarias. Y bueno, y vamos a la, ya que abrimos, ¿no?, con optimismo, con buenas noticias, porque hay que decir, señores, que el gobierno nacional, a pesar de este golpe de Estado continuado y de la guerra económica, sigue trabajando, pues siguen los ataques contra nuestro país. Estados Unidos no se va a quedar tan tranquilito. Y nos encontramos con que el Senado de Estados Unidos aprobó una ley contra Venezuela. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos que presuntamente estén implicados en violaciones de derechos humanos durante las protestas callejeras que se han originado desde el pasado mes de febrero. El borrador de la ley ordena al presidente Barack Obama bloquear la entrada al país del norte a funcionarios venezolanos que sean acusados de actos violentos y arrestos irregulares contra manifestantes opositores, así como congelar sus bienes en ese país. El referido proyecto establece además disponer de 15 millones de dólares. Esto es lo interesante, ¿no? El referido proyecto establece además disponer de 15 millones de dólares para ayudar a organizaciones antigubernamentales, medios independientes y ONG en Venezuela. Es decir, la fulana ley sencillamente es para seguir financiando a los grupos terroristas. Sí, sí, sí. Eso es todo. Es para seguir financiando a Voluntad Popular. Es para seguir financiando a Operación Libertad. Es para seguir financiando a Jabu, porque es la hora de las chiquitas, señores. ¿Existe alguna denuncia formal contra algún funcionario venezolano de hechos violentos? No, el asunto es no, decirlo, no existe. Publicarlo. No existe. Entonces eso queda como que a discreción, ¿no? Y por el otro lado, lo de los bienes, mira, no es por nada, pero ¿qué funcionario político se puede decir que tiene bienes en los Estados Unidos? Y si tiene bienes en los Estados Unidos, caramba, caramba, ¿de dónde sacó los reales? ¿No? Claro. Me pregunto yo, no estamos hablando de la crema innata de la revolución, los que tienen bienes en los Estados Unidos, bien lo dijo Diosdado. ¿A mí qué me interesa? Yo no tengo bienes allá. No, eso lo decía Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, que va a tener ahí en los Estados Unidos. Entonces, agarra y te ponen esto, que no, que vamos a sancionar a los funcionarios, esos colaboracionistas, sucios, chavistas, horrorosos, horrorosos, malvados. No, señores, la ley, que eso es lo interesante, la ley lo que tiene es que van a disponer de 15 millones de dólares para seguir financiando a los grupos terroristas que están tratando de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Mira, y esto tiene que ver, Enza, con las declaraciones que expresó este muchacho tonto, porque no hay otra forma de decirlo, que es el líder del movimiento estudiantil ahora, el Juan Requese, ¿no? Muchacho pavobo, otro muchacho pavobo. Ha dado unas declaraciones y escuchen lo que dijo. El gobierno tiene que resolver los problemas del país o de lo contrario seguiremos en las calles. Bueno, pero... Bueno, ya les anunciaron que les van a dar 15 claro, millones de dólares, vale, qué rico. Entonces no está diciendo nada nuevo, Requesen, ya reanudaron el contrato. Reanudaron el contrato. Les renovaron el contrato. Sí. Ya les renovaron el contrato, y ahí señores. Está, tienen otros 15 millones de dólares para seguir con la guarimba, con la destrucción, porque estar en las calles, como dice este señorito chacho tonto, Juan Requesen, no es manifestación pacífica. Estar en las calles para ello es quemar los abastos bicentenarios, quemar los bancos de Venezuela, quemar los ministerios, quemar las oficinas de CanTV, quemar patrullas de la Guardia Nacional Bolivariana, unidades del Metrobús, quemar a gente, a particulares como el señor que quemaron la camionetica que utilizaba de transporte escolar allá en Lara, que por cierto el presidente Maduro dijo, contactemos a ese señor y vamos a reponerle su unidad para que siga trabajando. Oye, pero fíjate, ¿no? El borrador de la ley dice que, bueno, que se bloquee la entrada al país del norte a funcionarios venezolanos que sean acusados de actos violentos y de arrestos irregulares contra manifestantes opositores. Ah, pero eso no incluye, por ejemplo, a los funcionarios que permiten que que se le viole el derecho que, a no, no, que a el ciudadano, que el ciudadano común, que estos guarimberos le hagan daño al ciudadano común, ¿no? Pero a todas estas, ¿dónde tendría que hacerse la acusación? ¿En los Estados Unidos o aquí? Pues, por ejemplo, Leopoldo López y Enrique Capriles Radón, que están acusados de promover estos actos violentos en el país. Entonces, a ellos se les prohibiría la entrada a los Estados Unidos. Ellos tienen denuncias formales ante los tribunales. Mira, yo quiero saber que Estados Unidos... Y ellos Unidos tienen diga, bienes en los Estados Unidos, de el paso. Nombre, el nombre del primer funcionario que ellos acusen, donde les dé la gana, de violar los derechos humanos. Y que diga qué bienes tienen allá en los Estados Unidos. Que lo diga. ¿Quiénes son esos funcionarios? O sea, porque hasta donde yo sé, de funcionarios venezolanos que han atentado contra los derechos humanos, recordemos la descarga de las arrecheras hace poco más de un año, sí, y recordemos estas marchas desviadas por Leopoldo López, que fue lo que originó todo este bochinche, estos señores son, bueno, en el caso de Enrique Capriles, él es funcionario y tiene tremendo apartamento en Nueva York. Y Leopoldo también. O sea, los que tienen bienes en el exterior, señores, son los de la oposición, no los nuestros. Habrá uno que otro que habría que revisarlo. ¿Dónde bueno, salieron hay los que recursos? Revisarlo y que también se revise en la conciencia y en el corazón a ver si de verdad está representando los intereses de la revolución teniendo propiedad en los Pero Estados Unidos. Ahí, señores, es que se va a autorizar, le van a dar 15 millones de dólares a estos grupúsculos terroristas, es que, para seguir seguir intentando derrocar el gobierno de Nicolás toda Maduro. Toda esta ley y este bochinchito que sacaron allá en el Congreso de los Estados Unidos con una clarísima injerencia. Por eso se llamó a reunión de la UNASUR. De esto vamos a estar hablando más adelante. Sí, ¿no? Y de la respuesta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué pasa con este instrumento legal? Pues pasará de la plenaria del Senado la consideración de un total de 100 senadores en el transcurso de las próximas semanas. La comisión equivalente en la Cámara de Representantes aprobó a comienzos del mes un proyecto de ley similar cuya votación en pleno de la Cámara Baja aún no tiene fecha decidida. Tras un breve debate en la comisión, el documento se aprobó con la objeción de los senadores Bob Corker y Tom Udall. La discusión en la comisión senatorial ocurrió poco más de una semana después de que la comisión paralela en la Cámara de Representantes aprobara un proyecto similar. Los dos cuerpos del legislativo deberán conciliar ambas versiones antes de que llegue a manos de Obama. Las sanciones son, sin embargo, rechazadas de momento por el Departamento de Estado, que prefiere esperar si se concreta o no el diálogo iniciado en abril entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, pero es que ellos, ¿cómo pretenden tener injerencia en un diálogo interno? En un diálogo entre venezolanos. Pobre oposición la nuestra, que está buscando apoyo internacional para un diálogo que es entre gente de la misma casa, señores. Y ahora pretenden estos señores de Estados Unidos hacer una ley para sancionar funcionarios venezolanos. Ese es el parapeto. Ese es el parapeto. Ay, que vamos a sancionar a funcionarios que violaron los derechos humanos en Venezuela. No te dicen quién. No te dicen cuándo. A que vamos a sancionar a funcionarios venezolanos que tienen propiedades en los Estados Unidos. No te dicen quién, ni cómo, ni cuándo. El asunto está que este es el parapeto para ellos aprobar estos recursos, 15 millones de dólares, para seguir financiando a los guarimberos, los terroristas en nuestro país. Esta es la verdad de todo esto. Son las 10:26, momento y de la pausa. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Trova Andina, un dúo de muchachas de Trujillo, que de verdad que tienen unos temas muy lindos, y este tema pues está dedicado a nuestra patria, a todas aquellas personas, ¿no? A todas aquellas personas que la construyen, que la forjan. Un canto dedicado a la revolución. Sueños repetidos, dedico mi canto. Como punto fuerte el amor y por distintivo la justicia. Para ser más explícitas, hablamos de la revolución.

Las cosas por su nombre. Por su nombre. Señora Roberta Jacobson, preocúpese por los problemas de Estados Unidos. Para allá los mandaron, ¿no? Es la respuesta que ha dado el presidente de la República ante esta insolencia que ya comentábamos en la media hora anterior. ¿Qué tiene que ver usted con el diálogo de Venezuela, señora Jacobson? Le preguntó el presidente Maduro en relación con este llamado que anda haciendo y que, bueno, que es un diálogo. ¿Cómo fue que le dijo la señora Roberta? Que dialogan por dialogar allá en Venezuela. Ya va, ¿qué pasa? ¿Y es que acaso nosotros le hemos dicho cómo hacer menos, su política interna ya, a los Estados Unidos? Por lo menos se dialoga, porque los Estados Unidos nada que ver. Allá no se dialoga, ya se reprime con plomo y listo, ¿no? Así de sencillo, y eso lo hemos visto en diferentes manifestaciones que han habido. Ahí le caen a peinillazos, arrastran a la gente por el piso, le parten la cabeza si se atreven a protestar. Recordemos desde 2008, allá en Estados Unidos, que se empezaron a registrar estas protestas por lo que explotó de forma previsible, que era lo de la burbuja inmobiliaria, y empezaron a sacar a la gente de sus casas y todo aquello que sucedió en Estados Unidos, los campamentos que allá se dieron, pero no porque querían guarimbear, sino porque había gente sin casa y tenían que vivir en carpas en la calle. Eso pasaba todavía, en Estados Unidos, todavía sucede. Pasa. ¿Cómo reprimieron estas manifestaciones? Apunte peinillazos, arrastrando gente, rompiendo cocos por allá. Eso lo hacían. Y en algún momento Venezuela dijo, vamos a restringir las cuentas de los funcionarios estadounidenses, o vamos a impedirle el acceso a los estadounidenses a Venezuela. Algún país en el mundo lo hizo, de paso. Entonces ellos se tienen toda esta desfachatez de venir a actuar de esta manera insolente contra Venezuela o contra cualquier país que ellos les dé la gana en el mundo, sin que la comunidad internacional haga nada. Por eso se ha convocado a la UNASUR. Qué bueno que se haya convocado a la UNASUR para tratar este tema. El canciller Elías Agua consignará ante este mecanismo de integración, la UNASUR, pruebas sobre planes golpistas de la ultraderecha en Venezuela durante esta reunión que fue convocada con carácter de emergencia para tratar el tema también de la injerencia estadounidense en Venezuela. Sí, señor. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. 562-7949, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Muy bien, muy bien. Desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo, habla Fernando La Presta. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Alba, Ciudad del Canal. Buenos días, usuarias y usuarios. Las efemérides. Tal día como hoy, voy a citar muy corticos esto, muere en México Andrés Eloy Blanco, uh-huh, un accidente de tránsito, parece que fue un arrollamiento más bien, y donde él perece. Andrés Eloy Blanco fue político venezolano, poeta, escritor, abogado, y fue presidente de la constituyente del año 1947. Un eterno recuerdo para él, sus restos reposan en el Panteón Nacional desde 1981. Tal día como hoy también, ¿verdad?, se abrió sus puertas la Federación Internacional de Fútbol Asociado ahora, FIFA. Okay. Aprovechando de que ya viene el Campeonato Mundial. ¿Cuántos días faltan, Randall, para el Campeonato Mundial? Faltan 22 días, hermanito. Bueno, dentro de 22 días. Bueno, hoy tal día como hoy, en 1904, abre sus puertas la FIFA. Hoy es Día de la Biodiversidad, digamos, vegetal, botánica, y también de la biodiversidad cultural. Por cierto, hoy, en horas de la mañana, en este momento debe estar, se le va a hacer reconocimiento por parte de la UNESCO a la parranda de San Pedro. ¿Sí o no? Ajá. el comentario. Ella es patrimonio, además. Patrimonio. Patrimonio pues, inmaterial de la humanidad. Hoy se lo van a reconocer. El comentario de parte de ustedes posteriormente, pues. Y por decir también, no vamos a meternos más con cuestiones de las efemérides porque todas parecieran ser que están en México en el día de hoy. Ah, bueno. Sí, verdad, hay muchas que aparecen con cuestiones en México. Y entonces, bueno, nosotros estamos en Venezuela. Hablando de la cuestión de los gringos allá, es posible que nosotros tengamos que pararle más a esa gente. ¿Ellos quiénes son para legislar por nosotros? ¿Quiénes son ellos para que te digan a Enza García, Randolph Borges, Alba Ciudad, a las personas que aquí hablan, qué es lo que debemos hacer nosotros? Por Dios, ¿hasta dónde? Debemos hacer como hace Brasil. Brasil le dice, tú me haces esto y yo te hago el otro. Reciprocidad. Exactamente. Eso es sencillito. Eso es lo que debemos hacer nosotros. La moneda que pagas, yo te la devuelvo. La ley del talión, para que la gente lo entienda mejor. Y en diplomacia esto es perfectamente entendible. Exactamente, de ello mismo se trata. Ayer, de verdad, y lo digo con mucha sinceridad, me sentí aludido con el último segmento del programa. No de manera, ¿cómo se dice?, negativa, pero sí de manera positiva, por las palabras del amigo Gustavo Nazaret, que llama desde El Peñón en Baruta. Me sentí aludido. Bueno, de todas maneras, es cuestión de que nos pongamos donde debemos estar, pues. Yo hago estos comentarios, creo poner un poquito de en mi granito de arena, como lo dije ya en días pasados, a través de lo que es la cultura. De ello se trata, por lo de la efeméride, hago un comentario generalmente político y hago cierta reflexión al principio de semana y una en el fin de semana, ¿verdad? Entonces, de verdad que me sentí positivamente aludido. Muchísimas gracias, amigo Gustavo, por lo que dijiste. No te estoy quitando el espacio, métele dedo al teléfono. Exactamente, de que de eso se trata, porque él dijo inicialmente por las personas que anteriormente llaman y que llaman a diario. Yo soy uno de los que llama a diario. Y me llama la atención en ese sentido, no por parte negativa, sino métele dedo al teléfono y más nada. Por lo demás, bueno, amigos, pensemos de que estamos en Venezuela, de que nadie debe pensar por nosotros, de que universalmente somos una vez venezolanos, dos veces venezolanos, tres veces venezolanos, y si queda algo, somos venezolanos, chavistas, antiimperialistas, nacionalistas, bueno, y ustedes saben lo que queda. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande, Fernando. Bueno, siempre tu participación es bienvenida. Como la de todo el que llame acá, incluyendo que ha participado gente de oposición y, bueno, han dicho barbaridades al aire a veces, pero participa, este es un espacio abierto no, para esto. Y lo construye, ¿no? Si algo que tiene Fernando es que ella forma parte, como quien dice, de la producción de este programa, las efemérides de Fernando, sí. Los consejos de Fernando. Fernando La Presta es un usuario muy querido por todos los que participamos aquí en La Ventana, que hay que decirlo. Esta es una reunión de amigos. Todo el que llama, así llame todos los días o no llame, o gente que uno le dice en la calle, te escucho todos los días pero no llamo. Todos formamos parte de un bonito grupo de amigos, hay gente de que hasta compatriotas. Hay gente que hasta le pega sustos a uno en la calle. Ayer iba pasando en medio, cruzando una calle, y desde un carro bajaron el vidrio y se asoma un tipo por la ventana. ¡Randolph! Y yo volteo asustado. Y yo, camarada, buen trabajo en la ventana. Y yo, caramba, son cosas que. Entonces, de verdad, siempre las llamadas son bienvenidas, pero el tiempo es algo limitado. El programa sí. Lo que tiene son 2 horas. Y eso, hay personas que le dan riday al teléfono, entonces, bueno, va sonando, hay gente que, bueno, que le cae con mayor facilidad, con menor facilidad. Entonces me parece que, bueno, que incluso hasta puede ser mezquino pensar que es que uno no atiende una llamada o no saca una persona al aire no. A propósito, ¿no? Para nada. Aquí para tenemos nada. Otra aquí llamada. Todo el mundo es bienvenido. Tenemos otra llamada. Bienvenido, bienvenida. Buenos días. Aló. Hola. Buenos días, ¿cómo estás, cámara? Es Francis. Hola, Francis, ¿cómo estás? Bueno, para Fernando, un besito. mira, con relación a los gringos, yo creo que, o sea, llamo a la reflexión, todos debemos estar bien pendientes con este financiamiento. Sí. y de verdad qué asco, qué vergüenza con esa derecha venezolana la calla. ¿Quién me va a poner mis sanciones de derechos humanos? Los que tienen las manos bañadas de sangre, ¿dónde están las sanciones a Bush? No, con los falsos positivos, camarada. La cárcel de Guantánamo. Por las guerras ilegales e inmorales que ha cometido el gobierno de Estados Unidos. Sin ir más lejos, los niños de los Estados Unidos no tienen derechos. Estados Unidos es el único país, junto con Somalia, que no ha firmado la Convención Mundial de Derechos del Niño. Lo que ocurre con los mexicanos cruzando la frontera. Sí, con los mojados. Un país que tiene pena de muerte, por favor. Entonces que ellos vengan, los chismosos serviles de acá, a pedir, a suplicar de rodillas por un puñado de dólares que invadan nuestro territorio. De verdad, no merecen llamarse venezolanos. Pueblo, yo te llamo. Aquí, a la hora de lo que sea, aquí no hay distingo. Recuérdense ustedes que los latinoamericanos, y sobre todo los que vivimos en los cerros para ellos, somos escoria. Entonces, rodilla en tierra. Y es más, yo creo que estamos dormidos, porque es para que hoy hubiesen concentraciones en todas las plazas Bolívar y levantemos la voz. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, venceremos. ¿Tenemos otra llamada? No. Ok, mira, hay un trabajo, Randall, bien interesante, que publicó el diario Ciudad Caracas, que es sobre la fiesta mexicana. La fiesta mexicana, recordemos, fue este evento donde fueron jóvenes venezolanos y lo que llama la atención de supuestos líderes estudiantiles. Bueno, esta fiesta mexicana le dio a Voluntad Popular el control del sector juvenil aquí en Venezuela. Aunque la presencia de Voluntad Popular no era determinante en organismos gremiales, la agenda pública y las líneas discursivas eran de Voluntad Popular, eran las que provenían del plan diseñado en México. A solo un par de meses, el encuentro organizado por el abogado y activista de extrema derecha, Gustavo Tobar Arroyo, surgió en Caracas el movimiento Generación Libre en febrero de 2011. Ese surgió después de la fiesta mexicana, que se definía como una organización de jóvenes dedicada a la protesta y a la propuesta ciudadana mediante la utilización del método no violento de lucha. Bueno, fíjense ustedes que esta organización, Generación Libre, es, dice este mismo reportaje, que es una compañía registrada en Miami. Fíjate. No, la fundación, perdón, está esta Generación Libre, pero la Fundación Futuro Presente, que fue la que fundó John Goycochea con los reales del premio Milton Friedman, es una organización, es una compañía en Estados Unidos. Desde el 25 de febrero pasado, la Fundación Futuro Presente, una organización de captación de activistas de derecha y adiestramiento juvenil, es una compañía en el estado de Florida, Estados Unidos. La firma registrada como Corporation tiene 5 directivos y está domiciliada en un lujoso complejo de oficinas en la 20900 New West 3rd Avenue Aventura en Florida. Miguel Ángel Zaval Mateus, un empresario de recreación e ingeniero en telecomunicaciones, figura como presidente. Mercedes Nar Villalobos, una comunicadora social, es la vicepresidenta, mientras que Rogelio Diz Montaño y Rodi Rodríguez Fuentes son secretarios y tesoreros respectivamente. Y finalmente, Sarahana Georges, una odontóloga de Valencia y una de las dos chicas invitadas a México, funge como directora. ¿Tú sabes para dónde se fue a vivir John Goycochea, verdad? Él vive en México. Ok. Nada más eso. Hay otra llamada por allí. Venimos. Hay otra llamada por allí en línea. Buen día. ¿Aló? Sí. Ah, buen día. Buen día. Rándole y Enza y todos los compañeros. Un abrazo para todos. Argelia del Paraíso. ¿Qué tal, Argelia? Va? Ay, bien, gracias. Siempre bien, siempre bien. Vamos para adelante. Así es. Todos ustedes y nosotros. Mira, hijo, el gobierno sabe muy bien lo que está haciendo. El presidente Maduro sabe dónde está parado, fue canciller. Y tenemos muy buenos cancilleres, porque nos han dado unas lecciones en el exterior, pero a nosotros no, a los demás, excelente. Entonces, el gobierno tiene que tener pie de plomo con esta gente norteamericana, porque acuérdense de la noche de las ventanas, de los cristales, rotos en Alemania. Sí. Entonces, para las personas que no lo sepan, cuéntenles ahí sucintamente en qué consiste la noche de los cristales rotos. nada más. Un tic para abrir los ojos. Entonces, bueno, mijo, un abrazo para todos, los quiero mucho y bueno, vamos con suerte para adelante. Dios es chavista. Dios es chavista, muy buena, muy buena. Chao, gracias, pues. Gracias por la llamada. Mira, esta noche de los cristales rotos formó parte también de antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de que Hitler arribase al poder en la Alemania nazi, formó parte de toda una serie de actos vandálicos protagonizados por las SS, por los grupos que él comandaba, grupos de choque, para justificar actos, para justificar acciones que le favorecieran al sector opositor que él representaba, el sector opositor que representaba la ultraderecha nazi, el partido nazi que comandaba Hitler. Entre estos actos estuvo la quema del Reichstag, que incendiaron el Reichstag, es el Congreso, alemán, ¿no? En alemán se dice Reichstag. Lo incendiaron y eso provocó unas nuevas elecciones con las cuales ellos se alzaron. La quema del parlamento le sirvió a Hitler como excusa. La quema del Reichstag fue un autoatentado, que sirvió como excusa. De hecho, dijeron, no, tenemos que luchar contra el terrorismo. Estas acciones terroristas que quemaron el parque y que quemaron el parlamento, necesitamos poner mano dura. Entonces le dan a Hitler el cargo de canciller, que era quien prácticamente mandaba allá en Alemania. Y estas acciones terroristas, como las que está haciendo la oposición aquí, financiada por los gringos, son las que han venido creciendo, infundiendo terror en nuestra gente, infundiendo terror en la población, para que la oposición busque, de una manera, de verdad, no sé cómo, pero busque tratar de ganar adeptos. No sé en qué país, porque aquí están cada día perdiendo más espacio, siendo repudiados. Y ahora esta acción de los Estados Unidos contra Venezuela lo que hace es dificultar mucho más el proceso de diálogo. Pero fíjate, con respecto a las noches de los cristales rotos, no tiene relación con la quema del Reichstag. No, digo que formó parte de una serie de acciones. No, porque fueron dos noches, del 9 al 10 de noviembre, fueron llevados por las tropas de asalto de la SS con población civil, y en realidad se trató sobre todo de ataques selectivos. No, y ataques sobre todo contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como la destrucción de sinagogas de todo el país. Los ataques dejaron las calles cubiertas de vidrios rotos pertenecientes a los escaparates de las tiendas y a las ventanas de los edificios judíos. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. De hecho, ya Hitler estaba en el poder y sencillamente se cruzó de brazos. Dejó que todo esto ocurriera. Lo había propiciado. Bueno, nos corresponde hacer la pausa. Son las 10:55. Al regreso vamos a seguir conversando de este y otros temas que nos calientan bastante. Sí, nos calientan, porque esta injerencia buscada también por la oposición, solicitada por la oposición, por un sector de la oposición venezolana, esta injerencia en los Estados Unidos, lo que hace es realmente buscar darle una patada a esa mesa de diálogo. Realmente, si ya la oposición lo había hecho, me imagino que les jalaron las orejas. Adelántense ustedes y después nosotros venimos con la perlita, ¿no? Lo que hace es sabotear el proceso de diálogo, porque ¿cómo se puede dialogar con alguien que está recibiendo financiamiento extranjero para propiciar acciones terroristas en nuestro país? Así el diálogo se hace imposible. A pesar de ello, el presidente de la República dijo ayer, vamos a dialogar, esté quien esté en esa mesa, pero seguiremos dialogando, porque la meta del gobierno es traerle paz a Venezuela. Y en la UNASUR se va a tratar este tema también para rechazar esta clara injerencia de Estados Unidos en nuestra región. Ya no somos patio trasero, señores. Tío Sam, respectiva patada en el trasero para ti, desde aquí de Latinoamérica, unida, soberana y libre. A don Samuel, a ese tío Sam, le canta el padre cantor, Alí Primera. Yo no le digo tío, don

el gobierno peruano, presidido por el dictador Francisco Morales Bermúdez, recibió un préstamo por parte de Argentina de 50 millones de dólares sin intereses, todo esto como marco del convenio sobre ayuda alimentaria. También se pagaron grandes sobornos a funcionarios peruanos desde cuentas manejadas por la Armada Argentina. El trato lo habría realizado un general de nombre Lacoste, con tres antiguos oficiales peruanos que acompañaban a su seleccionado en su estadía en Argentina. Además, se transfirieron grandes sumas de dinero a varios dirigentes peruanos desde la cuenta corriente de la Marina Argentina, sin que una cosa quite la otra. También se comentó que había un pozo a repartir entre los futbolistas peruanos de 250 mil dólares si perdían por más de 4 goles. También, el jugador peruano Chumpitas recuerda la visita del dictador Videla al vestuario y dijo: "Nos sorprendimos cuando nos dijeron que nos iba a hablar Videla. Se paró frente a nosotros y nos dio un discurso en el que se llamaba a la hermandad latinoamericana y nos deseaba suerte. Yo no lo tomé como una presión, aunque después de lo que nos habían dicho las organizaciones de derechos humanos, Videla parecía como un personaje que nos daba un poco de miedo". En aquella oportunidad, Jorge Rafael Videla cerró su inolvidable discurso en el vestuario peruano con la siguiente frase: "Latinoamérica los está observando". A la postre, este campeonato mundial de 1978 se quedaría en tierras argentinas, luego que la selección albiceleste venciera 3-1 a la de Holanda. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Ingresa a nuestra página web www.mincultura.gov.be e infórmate de la programación en tu comunidad. Salve Santísima Cruz de Mayo. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Chávez. Chávez. Chávez. Ahora sí, en el escudo de la patria, sigamos marchando hasta la victoria. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Contra el olvido, contra la discriminación. Igual de egoísmos y diferencia social, que mi cabeza parece estallar, pero yo sigo sintiendo que este es el momento, da la patada a todo el sufrimiento. Yo sigo sintiendo que este es el momento cuando todos se levanten y conmigo cante. Arriba, arriba, arriba la gente, que se levante toda esta corriente. Arriba, arriba, arriba tu mente, que hay que subir toda esa pendiente. ¡Vamos! ¡Qué buena música de esta banda Caña de Azúcar! Nos trae el tema Arriba, Arriba la Gente, por supuesto. En La Ventana ustedes son los primeros. Sí, arriba, señor. La gente. Caña de Azúcar, una agrupación argentina. Y leemos Twitter. Vaya, nos arriba dice... la gente por acá en el Twitter, que está bien activa el día de hoy. Dice por acá que Contraloría Popular 1 es, ¿no? Inapimi Caracas celebró el Día de las Madres en Fedecámaras con obra de teatro en contra del gobierno. Envía este Twitter para nosotros y se pregunta quién programó la actividad. No se sabe. Dice Franklin Hernández, de par en par, arroba la ventana abierta, optimista con Tatisay Borges, RAM por Alba Ciudad 96.3 FM. Información, análisis, debate, participación. Dice Erasmo Ledesma, el tiránico régimen imperial con sus sanciones pretende doblegar a los países independientes para proteger a sus financiados terroristas. Dice Franklin Hernández, y si el Estado venezolano congelara cuentas y 15, no entiendo, 15 millones de dólares a los funcionarios terroristas y los procesaran. Bueno, y lo bueno, es una de las cosas que se debería hacer, ¿no? Aquí el Estado venezolano, pues, sancionar a los, por ejemplo, sancionar a los que financian el terrorismo aquí en Venezuela. Prohibirles la entrada al país, por ejemplo, y si tienen cuentas aquí, congelárselas. Sí, y los bienes también, ¿no? Eso es lo que ha estado haciendo también el gobierno con lo de las inspecciones estas en el marco de la lucha contra la guerra económica que ha emprendido. Mira, están robando, estafando al pueblo. Y vamos a estar claros, señores. ¿De dónde, además de los dólares que vienen de Gringolandia, de dónde ustedes creen que los guarimberos sacan apoyo financiero? Que la oposición saca apoyo para estos planes macabros de terrorismo. Hay mucho empresario privado comprometido. Sobre todo mucho empresario de este ladrón, ¿no? El que estafa, el que especula. De ahí viene mucha plata. Y el Estado ha estado, por supuesto, en el marco de las inspecciones que ha hecho. Ah, usted es reincidente, usted está ganando tanto. Mira, vamos a congelarte las cuenticas aquí para ver qué es lo que hay, chico. ¿Ah? Y esto sí les duele. Esto sí les duele. Ante esta política del gobierno, ¿qué le ha quedado a la oposición? Ir a pedir más cacao allá en los Estados Unidos. 15 millones de dólares les aprobaron ahora. Para que no, siga no, la no guarida. Se los han aprobado. Está, está en proyecto, o sea, de está aprobación. El proyecto de darle 15 milloncitos de dólares, pues nada, la bicoca. Dice por acá Juan Guirola, los noticieros de Venevisión y Televen inician con muerte, asesinatos y sembrando miedo en sus usuarios. Ojo con Atel, tienen rato haciendo esto. Recordemos que sobre todo el de Televen heredó toda la forma de hacer noticieros que tenía RCT Fue, ¿no? Es la herencia que tienen y ellos lo están promocionando de esta manera. Juan Guirola también nos dice, el Ministerio Público debe tomar muy en serio las denuncias públicas y notorias contra los personajes del caos en el país y felicita a los deportistas de los Juegos de Playa. La delegación de oro venezolana está poniendo muy en alto la patria, seguimos de primeros, hoy hay actividad en el voleibol, en el fútbol masculino, que ayer tuvo una excelente jornada, por cierto, el fútbol masculino, íbamos perdiendo 3-0 contra Colombia. Y volteamos el marcador, terminamos ganando 5-3. Qué bárbaro estos muchachos, tremendo juego el de anoche. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Patrick Borgia nos dice, sobre la participación de don Fernando, estoy de acuerdo en que se ajuste la frecuencia en que el señor la presta llama, que de ahora en adelante llame un día sí y el otro también, dice Patrick Borgia. Y bueno, de informaciones, pues el Estado es uno de los primeros interesados en que se conozcan quiénes son los autores de la violencia y que se castigue a quienes han estado violando los derechos humanos. Según la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, el Estado es el primer interesado en que se conozcan a los autores de la violencia. Y destacó este miércoles que el Estado venezolano no será laxo en la administración de justicia con respecto a los hechos de violencia promovidos por la derecha en el país desde el pasado 12 de febrero y sostuvo que la República es la primera interesada en que se conozca la verdad y la autoría de estos sucesos que generan desconocimiento del otro. En el programa Primera Página por Globovisión, resaltó que todas las presentaciones que de prendidos en flagrancia en estos focos violentos, que han incluido incineración de sistemas eléctricos, educativos, de distribución de alimentos y combustible, la Administración de Justicia ha colocado medidas cautelares a más del 95% de los detenidos, de manera que solo sobre 5% se dictó privativa de libertad. Se nos está pidiendo impunidad sobre estos hechos. Es la pregunta que uno se hace cuando se dice que debemos liberar a esas personas. que son nada más el 5% de los que han estado jorobando, no hay que echarle. Sostuvo que cuando los implicados han sido funcionarios, se han abierto los procesos correspondientes, tanto administrativos como penales. Del mismo modo, recordó que el derecho a la protesta no es absoluto y que no puede considerarse como tal los hechos violentos que han provocado más de 40 muertes desde el pasado 12 de febrero. La obstrucción de una vía es un delito, al igual que la incineración de un autobús, de un hospital, de una escuela, enfatizó Ramírez. La protesta no es violencia, es crítica, disidencia, agregó. Además, señaló que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica que estas actividades deben adecuarse al marco legal, es un mecanismo de contención sobre los hechos violentos. Apuntó que un juez puede ponderar si una protesta o expresión de descontento pone en riesgo la vida. Así que bueno, estas fueron las declaraciones de Gabriela Ramírez. Y fíjense ustedes, una nota que publica Ciudad Caracas para contrastarlo con lo que viene ocurriendo con las supuestas violentas protestas pacíficas de la oposición. Condenados a 5 años en Francia por atacar un kinder. 5 años de prisión. El tribunal, ¿cómo lo atacaron? Bueno, el Tribunal Penal de Amiens, Francia, condenó a 5 años de prisión a 6 adultos entre 23 y 28 años por disturbios ocasionados al norte de la ciudad la noche del 13 y 14 de agosto de 2012. 4 de los implicados fueron acusados por complicidad al comprar armas de fuego, mientras que los otros huyeron, según información de medios franceses. En la revuelta, 4 menores de edad fueron condenados entre 2 y 5 años de prisión por su vinculación con los hechos violentos, en donde edificios del Estado y un preescolar fueron atacados. Ningún funcionario policial fue muerto, reseñó AFP. Aquí han matado funcionarios policiales en esa revuelta. Y ¿no? guardias nacionales, bueno, la causa y funcionarios de públicos. Bueno, la causa de la revuelta fue la falta de atención que el gobierno francés le da a esos barrios en los que moran mayormente los inmigrantes. Entonces salieron a protestar, quemaron instituciones públicas, que le atacaron un kinder, pero allí sí se castiga, ¿no? Bueno, este tipo de acciones no dirá no son... Kerry, el señor Kerry no dirá que hay violación de derechos humanos allá quienes protestan contra el régimen francés. Por eso, este tipo de acciones, esto que ocurrió en Francia, que tenemos que resaltar que es una protesta de los barrios abandonados por el gobierno francés, que son mayoritariamente inmigrantes. Ah, bueno, pero como son los inmigrantes, no importa. Ah, eso sí pueden dar, ¿verdad?, en la cárcel. Entonces, bueno, este tipo de acciones, como la cárcel, la condena a años de prisión a menores de edad. Bueno, hay 4 menores de edad condenados a prisión. La condena a adultos por estos sucesos no son condenadas por la prensa internacional, tampoco las condena la ONU y mucho menos el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esto tampoco es calificado por la prensa internacional como represión. En cambio, aquí en Venezuela, donde se ha incendiado un preescolar, donde se atacan los edificios públicos, donde se ha asesinado funcionarios policiales y militares, civiles, ahí sí hablamos de dictadura, brutal represión y violación de los derechos humanos, que sí es verdad. Hay una violación de los derechos humanos, pero la mayoría de ellas no viene del Estado venezolano. Lamentablemente viene por estos grupos terroristas dirigidos por Voluntad Popular y los miembros de la fiesta mexicana, ¿no? Lo que pasa es que para el derecho internacional solo se reconoce violación de derechos humanos cuando la ejerce el Estado. Esto está establecido como derecho. Lo demás es acto de vandalismo, terrorismo, protestas, etcétera. Hay diferentes formas de denominarlo. Pero en este caso es terrorismo. Cuando usted coloca una guaya para decapitar a gente que pase en una motocicleta, ¿cómo se le puede llamar esto? Terrorismo. Si no es de una vez, por lo menos es intento de homicidio. Por lo menos, mínimo. Y el que lo ha logrado, que está preso, las dos personas que están presas por colocar estas guayas por allá en Horizonte, en el este de la ciudad, ¿no? Estas dos personas están presas porque lograron su cometido, asesinaron a una persona. Con estas guayas. Las personas que están acusadas de disparar contra personas, contra compatriotas o no, que se han dedicado a levantar las barricadas, esta gente está presa ¿por qué? Por manifestar su idea desde su apartamento con una pistola, con un arma larga para dispararle a quien levante las barricadas. Esa es la forma de protesta. Leopoldo López, que con su plan político llamado La Salida, así lo bautizaron, desvió una marcha y la llevó al centro de la ciudad para hacer destrozos en oficinas públicas. causando la muerte de personas. Este señor es inocente de esto. Le vamos a dejar. Está bien, vénganse todos y sigan haciendo destrozos. Destrocen todas las oficinas públicas del país, que aquí nadie los va a castigar. Señores, no podemos caer en este reduccionismo ni dejarnos chantajear por lo que publique la prensa internacional. Tenemos llamada telefónica, le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Randall. ¿Cómo le va? Un abrazo en mi Caracas querido, otra vez. Ah, qué llegamos bueno. Ayer, hermano. 3 semanas en la tierra del San Hermano, del Sol Amado, en su guajira colombiana, guajira venezolana, en lo que te dije, 3 semanas por allá. Llegamos hasta Maicao. Bueno, hermano, volvimos aquí a Caracas, la tierra de Bolívar, la tierra de nuestro gigante, donde lo tenemos sembrado, hermano. Y adelante. Vamos a ver. Hay cosas que por este medio no le puedo informar. Le habla el sargento Andy Velasco. Solo le he dicho. Le prometimos a nuestros gigantes que está allí sembrado que nosotros damos la vida. Y nuestro juramento fue patria, pueblo y muerte. Más nada. Randall, está fea la cosa. Como dice Beto cuando me pongo a ver los juegos por televisión, muy feo. Pero bueno, vamos a ver. Como venía yo en el avión ayer, hablando con un comandante, un mayor que venía al lado mío, Randall, la sabana se empezó a quemar. Cuando se queme totalmente, te lo digo a ti, Randall, porque tenemos un gran concepto, los del Frente Militar Bolivariano. Tú eres un periodista demasiado como nosotros somos. No nos fanatizamos, no somos más chavistas que Chávez, como lo decía Chávez. Hay personas que quieren ser más Chávez que Chávez. ¿Te recuerdas esa palabra que decía mi comandante? Sí. Tú eres un periodista ecuánime, Rando. Quisiera hablar contigo, aunque hay cosas muy confidenciales que ni a ti te las puedo decir. Pero sí quisiera hablar contigo personalmente. Ya, porque yo sé que tú estás muy comprometido. Ya sabes dónde estamos. Sí, no te preocupes, que yo sé dónde estás tú. Carlos Andrés, espero que me estés oyendo. Gustavo, espero que le hable a Santo Velasco. Tranquilo, que estamos en prevención. Pero está muy mal. Y los otros, Randall, lo he dicho por la ventana. Nosotros no fuimos encuestos, nosotros estamos en investigación. Randall, venía hablando yo con el mayor. La sabana se empezó a quemar. Cuando se queme la sabana, ¿qué vamos a hacer? Bien. Lo otro, esto no es para asustarse, esto no. Lo otro, algo que nosotros lo sabíamos. Y quizás tú también, Randall, y muchos compatriotas que me están oyendo. Nosotros sabíamos que en la oposición no había uno que le ganara a mi comandante Chávez en elecciones. Pero en el chavismo no tenemos uno como Chávez. Ninguno somos como Chávez. Imposible. Eso lo sabíamos nosotros. Imposible. Correcto. Lo otro, Rando, te lo voy a decir, lo he dicho varias veces por la ventana. El Zulia. Nosotros no fuimos encuestas, Rando. Pero nosotros hacemos sondeo. El Zulia decide unas elecciones, compatriotas, Randall. El Zulia decide unas elecciones presidenciales. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tú como periodista lo tienes que saber. Es el estado que tiene más votos. Más votos. Sí. El Zulia decide unas elecciones presidenciales. El Maracaibo es muy difícil. Vengo de Maracaibo, no recorrimos el Zulia, sino la parte de la Guajira. Andábamos en otras cosas. El Zulia decide, y se lo vuelvo a decir por aquí, el verdugo políticamente era un líder en Maracaibo y en el Zulia, era Manuel Rosales. ¿Cierto o falso, Randall? Uh-huh. Eso no se puede negar. Y ese señor, Manuel Rosales, no le ganó unas elecciones a Chávez. En el Zulia ni en Maracaibo, ¿correcto? Así es. Las elecciones pasadas son, Randall, lo dije por este medio, para presidente de la República, Capriles. un despojo político, un hombre que no tiene vida, mucho menos en Maracaibo, que está a 860 kilómetros de aquí. Y nuestro presidente actual, que damos la vida por ti, Maduro, la amo, pero es por el proceso. Maduro perdió en Maracaibo. Métanse en la página de internet, los que no me crean. Perdió en Maracaibo con ese muerto que se llama Caprila. Maracaibo, Rando decide, lo vengo diciendo, no, como escucho, pues yo quiero, amo a Caracas, no por regionalismo. Zulia decide, sí. Rando, vale. Cuando te dije, yo, a nosotros nos recibió una unidad en el aeropuerto de La Chinita, no fueron mis familiares a buscarme, que a veces le doy cola a la gente ahí porque yo soy humanista, para ser socialista hay que ser humanista, y llevo gente hacia la ciudad, correcto. Están cobrando 350, 400 reales los taxis para Maracaibo. Randall, yo llamé y vino un rachero y llamó y me dijo, hay Arias Cárdenas respecto al puesto de Maracaibo, correcto. Y llamó y dijo, no, Arias lo que tiene son 2 meses. Ya Arias no tiene 2 meses. Todavía no hay por puesto del aeropuerto de Maracaibo a la ciudad. Mucho, mucho, mucho lamento, Randall. Y la tercera edad tampoco la han quitado, porque no llegó a Maduro, ya nosotros nos informamos, hay muchas rocas, ni quita la tercera edad, ni le pondrán por puesto a Maracaibo. Bueno, Rando, la amaneceré y veremos, pero nosotros, patria, pueblo y muerte. Un abrazo, Rando. Un abrazo, un abrazo. Mira, nos corresponde la pausa, son las 11:26, nos vamos con música de nuestra patria, música buena, sabrosa, música de las que nos gusta escuchar en todas partes. Y en este año del joropo, ¿qué más que ratificarla acá? Vidal Colmenares, Mi Llano y Yo. Porque el llano es para mí, como se lo estoy diciendo, cuna de mi nacimiento. Hombre de colcha y cobija soy un llano.

necesaria, Alejandro Padrón, en conversación con ABN. La presidenta de FAPUB, Lourdes Ramírez, declaró a medios de comunicación que una de las razones que motiva el paro es el ataque a 18 universidades, ataques que han sido ejecutados por grupos de extrema derecha que participan en el plan violento de sedición contra el gobierno constituido y que no han generado ningún comentario en rechazo de parte de la Asociación de Profesores, ¿verdad? Porque ellos no han dicho niñez. No, es que no nos extrañe porque suspendieron la audiencia de Cecilia García Rocha esta semana, es que ella dijo y la que pasaran no podía para ir la semana que viene. Capaz que eso está vinculado con el paro de FAPUB. Sí, ella dijo que no podía ir porque tenía muchas ocupaciones y que está la orden de la fiscalía para que cuando la vuelvan a citar, porque ella le va a dar la cara al país. No le ha dado la cara al país en casi 6 años, creo que ya tiene al frente de la UCB. Y se lo va a dar ahora. ¿Quién le cree a Cecilia? Bueno, FAPUB dice respaldar también a los detenidos en hechos violentos, que son los que quemaron las universidades, entonces ellos respaldan a los detenidos, a los que como el resto de la derecha venezolana identifica como estudiantes, a pesar de que ha sido demostrado que esta condición la cumplen pocos de los detenidos y de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, demostró que durante los procedimientos se encontraron armas de fuego, armas blancas, dinero en bolívares y dólares, bombas molotov, bombas lacrimógenas, entre otros materiales utilizados para las acciones violentas. La estudiante de Sociología de la UCB, Astrid Da Costa, manifestó que desde hace un año la FAPUB ha estado involucrada en un plan de desestabilización que arrancó en 2013 con acciones de calle y constantes paros, bajo la excusa de mejoras salariales al gremio. A pesar de haber sido atendidos e incluidos en un aumento de más del 100%, la federación sostiene acciones contrarias al normal desenvolvimiento de las actividades académicas. Sus intereses son los intereses de los partidos de derecha, aseveró Da Costa, dirigente de la organización Victoria Estudiantil. Fíjense ustedes que hay otro reportaje al respecto, publicado este de ABN en el Ciudad Caracas, donde de una muchacha, una estudiante de la Escuela de Letras, Yuruani Sánchez, pues dice que han perdido muchísimas clases, que las evaluaciones se han corrido, que les dan un mateo a los contenidos, porque con todo esto, pues están mateando en todas las escuelas de la UCB. Pero me llama la atención lo que ella dice, ¿no? Que en letras, la mayoría de los estudiantes apoya la suspensión de clases, pero por razones injustificadas dicen que es la única manera de sacar al presidente Nicolás Maduro. Ajá. Ahí lo tienen clarito. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? No es que están protestando, no, no. Vamos a apoyar que salga Maduro. Un golpe de Estado. No. Tenemos llamada telefónica, le atendemos y le damos los buenos días. ¿Qué tal? Aló. Sí, buen día. Muchísimas gracias, Randall y Elsa. Es Gustavo Nazaret. ¿Cómo está? Refréscame la memoria del compañero que habló, Fernando. Andy Velasco fue el último. Ah, Andy Velasco, el que llamó ahora. No, el primero, Fernando. Fernando. Pregunta, sí. Mira, vamos a hacer un ejercicio mental. Lo que yo dije ayer fue lo siguiente, que tenía tiempo tratando de comunicarme, no había logrado comunicarme más de 15 días. Las dos veces que había tratado de comunicarme, intenté, siempre de último, porque siempre había personas que no sé cómo logran estar de primero, y yo logré dos veces la comunicación de último, las cuales me dejaron con el teléfono en la mano y terminó el programa. Es un ejercicio y póngase en mi situación. Hoy acabo de llamar hace rato, lo mismo, y tuve suerte. Uño, justamente cuando Fernando habló, llamé y entró mi llamada. Bueno, vamos a responder. Resulta ser que vinieron comentarios, se fueron para la propaganda, vinieron con música, y me dejaron otra vez con el teléfono en la mano. O sea, si a ti te sucede eso, ¿qué sientes tú? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Para empezar, yo no dije ni nombre ni apellido, yo lo que estoy dando un ejemplo. Y lo que estoy diciendo es que como revolucionario, yo disfruto ser el último. Lo disfruto como revolucionario y como cristiano. Y como eso son estupideces lo que estoy hablando, vamos a entrar en tema. El tema es el siguiente. Yo tengo entendido, como yo sé muy poco de comunitales, yo sé muy poco de cine, y yo he leído muy poco, que las noches de los cristales rotos fue la noche en que salieron a destrozarles todos los cristales de los comercios de los judíos. Exactamente. Porque ellos están apoderados del comercio en ese momento. Podrían tener cédula alemana, pero eran judíos. Cosas casuales que están sucediendo aquí, no sé. Cosa que no acepto también, que cada vez que yo hablo, digo algo, me catalogan de xenofóbico, homofóbico, etcétera. Me hierve la sangre cada vez que sucede eso, que unos compañeros, unos camaradas me digan eso, porque yo viví en la época de la candela, aquí en el este, en el Centro Plaza, en Suárez, donde sea, que me escupían, mandaban a los niños a patearme, a insultarme, me escupían, me empujaban. Y la palabra de ellos, como no tenían cómo refutarme lo que yo, mi posición, y cómo refutarle hasta con ejemplo, con número y con cifras, ¿qué es lo que no me decían? ¿Con qué me insultaban? ¿Con qué me humillaban? Diciéndome que yo era un resentido social. ¿Qué casualidad? ¿Qué diferencia hay entre resentido social y un compañero me diga a mí, me digan xenofóbico? Por eso es que yo digo las cosas como son. Que él molestan. Que yo soy directo. Otro caso, vamos a otro punto, porque esto es una estupidez lo que acabo de decir. El otro punto, hay una gran diferencia entre documental y películas de Hollywood. Pero seamos, ¿se dieron la oportunidad de ver la propaganda de TV? La del Mundial. La propaganda donde cambiaron el logotipo tricolor por la bandera de Brasil. Sí, sí, y bueno, hay otro comentario que tenía por ahí sobre eso, pero bueno. Bueno, ok. Sigamos, porque yo lo que estoy hablando son estupideces. Yo estoy hablando de que me hace falta kilo de harina pan, que me están robando. Yo hablo de esas cosas tan interesantes como esas, sino yo hablo de estupideces. Y entonces resulta ser que cuando yo digo eso, hay una gran diferencia entre documental y películas de Hollywood. Cuando yo digo eso, yo estoy diciendo que el Canal 8, el canal de Venezolana de Televisión, de todos los venezolanos de verdad, en ese espacio, tú no me puedes poner una película donde yo voy a ver cualquier estereotipo norteamericano y a cada segundo o hasta 10 veces en la película me van a presentar la Casa Blanca y la bandera norteamericana como insignia de dominio. Porque eso es lo que hace Hollywood. Ahora, cuando tú me dices que es un cuando tú me dices que es un documental. Y si no me equivoco, por mi ignorancia, que tal vez me equivoque, Hollywood no hace documentales. Creo que te equivocas. Porque yo soy ignorante. Creo que te equivocas. Okay. Mira, pero lo que estoy diciendo, en ese sentido, es lo que estoy diciendo. Si ese espacio queda en blanco, vamos a agarrar al gran líder de nosotros, Hugo Chávez Frías, y cualquier cosa, cualquier algo presidente que es tan semejante a lo que está sucediendo ahorita, vamos a meterlo ahí para recordar lo que él pronosticaba o lo que él decía, porque para eso, ese cine, esta película, podemos ponerla en Ávila, pues ahí la acepto, yo la acepto en Ávila, en TV también te la puedo aceptar, y de hecho, ayer vi la propaganda de TV presentando todo la presentación oficial, vamos a decir, TV del Mundial, y ponte a ver el estereotipo de lindas personas que están ahí. Ya por ahí, ya yo sé por dónde viene Wilson, tan sencillo como eso. Yo lo que quise decir es que el Canal 8 había que respetarlo en ese sentido. El Canal 8 nunca va a estar transmitiendo la bandera norteamericana, ni películas norteamericanas, ni la Casa Blanca. En ese espacio, muy fácil pudo haber cabido una luz presidente. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, bueno. Bueno, Gustavo, lo único que te puedo decir es que deja de maltratarte. Tú mismo te estás llamando ignorante. Tú mismo te estás llamando xenofóbico. Aquí nadie te ha descalificado, nadie te ha llamado ignorante, y no asumas los argumentos que te pueden dar los demás como un ataque personal, porque en ningún momento es un ataque personal. Y se supone, ¿no?, por lo menos esa es la pretensión de La Ventana, que este sea un espacio para compartir, para debatir, no para tirarnos los unos a los otros. No, es un asunto de, por favor, que sí. Si fulanito dijo, que si Perencejo dijo, que si yo me siento ofendido, que si me llamaron ignorante. Nadie te ha llamado ignorante, Gustavo. Aquí nadie te ha llamado ignorante. Aquí nadie te ha llamado xenófobo. No obstante, sí hemos tenido que escuchar que los hijos de extranjeros no somos venezolanos, sino hasta la quinta generación. Porque eso sí lo hemos tenido. Hasta la décima es la cosa. Así lo hemos tenido que escuchar, y con todo respeto se te ha respondido. Pero xenofóbico, nadie te lo ha dicho. Así que no pongas en los demás palabras que los demás no han dicho. A ti nadie te ha dicho ignorante. Aquí nadie dijo que Milk es un documental. Milk es una película de Hollywood basada en hechos reales por el camarada Sean Penn. Y me pregunto, ¿qué fue lo que más te pudo haber molestado de Milk? ¿Que fuera una película norteamericana o que salieran dos homosexuales besándose en varias oportunidades? Vamos a revisarlo. Que saliera la bandera gringa. Vamos a revisarnos, Gustavo. Eso pasó. Y de verdad, no te agredas, porque yo lo que noto en tu participación es que tú te agredes. Ahora, que piensas que todo el mundo te desprecia o te insulta o no te entiende. Y no es así, vale, eres camarada, somos venezolanos, somos compatriotas. No te sientas agredido por el hecho de que alguien piense diferente a ti y que de hecho te está respondiendo con todo respeto. Nadie te ha llamado ignorante, nadie te ha llamado xenofóbico, nadie te ha llamado resentido. ¿Cuál es el problema, Gustavo? Abre, escucha con los oídos del corazón. Mira, y vamos a valorarnos y a querernos. Permítanme algo. Estamos a punto de que Estados Unidos nos declare una guerra. Prácticamente. Estamos a punto de que la UNASUR pueda o no, no sé, fracasar en su intento de mediación en el conflicto entre Venezuela, que hay dentro de Venezuela, esto del diálogo. Estamos en un conflicto terrible de ataque extranjero, de guerra de cuarta generación, ya transformada en una guerra frontal contra el gobierno venezolano. Estamos dedicando demasiado tiempo, y discúlpeme si hiero susceptibilidad a estupideces, hermano. Discúlpeme si hiero susceptibilidad. Demasiado tiempo en estupideces cuando estamos bajo un ataque tan tremendo como el que estamos sufriendo desde hace más de un año, desde antes de perder al comandante supremo. Estamos sufriendo el peor de los ataques por parte del imperialismo, por parte de factores internos que desde hace tiempo vendieron su patria, su conciencia. Entonces, oye, vamos a tratar de utilizar los espacios, los pocos que hay ahora en los medios de comunicación, incluyendo los del Estado. Los pocos espacios para el debate, vamos a aprovecharlos para cosas productivas. Cosas productivas, a conversar, a debatir, a aportar. Es algo cosa que hace mucha gente en vez de andarnos tirando los unos a los que otros. Así como que, o sea, no es nada grato estar escuchar, mira que fulanito dijo que Penecejo dijo tal cosa, o que venga un usuario y porque está molesto conmigo, entonces no me habla. Sí, eso me parece no, muy infantil. Con esa actitud grosera y encima metiéndole casquillo a otros usuarios. ¡Fulano, Perencejo! No, y yo tengo entonces, que decírselo. Y es desagradable. Cámara, entonces, oye, yo respeto mucho a este camarada, Andy Velasco. Lo he respetado desde hace mucho tiempo, pero cámara, obviar que aquí está la camarada de Enza García. Si usted está molesto con ella, mire, compadre, hay otra forma de resolver los conflictos, pero al aire, ¿qué es eso? Una grosería, es una dama, además. Una dama. Oye, el Consejo Revolucionario, vamos a respetarnos. Claro. Y así, oye, lamento que buena parte del programa se haya ido en esto. Es lamentable. Este no es el propósito del programa, abrimos con buenas energías, nosotros trabajamos. O sea, porque estamos todo el tiempo informándonos, venimos acá, como todos ustedes nos calamos colas, como todos ustedes nos calamos, las colas de la calle, nos calamos problemas. Estamos preparando el programa durante 8 horas, señores. Estamos 8 horas aquí para compartir, para disfrutarlo, y de verdad es lamentable ver que hay camaradas que o se la agarran con los moderadores o se ofenden o se tiran los unos a los otros cuando la idea es compartir. No es la idea. Y tenemos 12 años compartiendo cosas bonitas y cosas gratas. Mira, y no para caer en esto de verdad. No, de verdad, este es un incidente más para mí. Mañana la ventana claro, se abrirá seguimos otra adelante, vez igualita. Seguimos adelante. Pero fíjate, hay muchas cosas mucho más interesantes a las que darle cabida. Aquí yo en lo particular no me siento ofendido para nada, igual. Salvo sí considero que es una falta de respeto con la camarada Enza García. Y que es reincidente, es una falta de respeto, es una dama, merece todo el respeto, merece y hay diversidad de criterios, cámara, eso es lo que tenemos que entender. Yo no me siento afectado ni ofendido por ninguno de los comentarios que ustedes puedan hacer o no. Pero porque uno tiene que aprender a eso, a respetar la diversidad de criterios, como no lo respetaba la Cuarta República. Y este mensaje para cerrar el programa el día de hoy, se lo damos a los muchachitos que se creen héroes de la patria por estar acampando llenos de droga, de alcohol y de tantas asquerosidades que tienen en los campamenticos estos guarimberos y terroristas, de lo que pasaba y realmente le hacían a los estudiantes en la Cuarta República. Mañana va a haber un acto en el cuartel de la montaña para homenajear a Alberto Rudas Mesones. Alberto Rudas Mesones, seguramente muchos no lo conocen, nació el 14 de enero de 1945 en San José de Barlovento, estado Miranda. Cursaba tercer año de bachillerato en el Liceo Juan Vicente González. Fue un militante revolucionario de la juventud del MIR y asesinado por la DIGEPOL durante una manifestación en la urbanización El Silencio, en la Plaza Oliari, cuando participaba en esta manifestación en solidaridad con Cuba, cuando Rómulo Betancourt rompió relaciones con Cuba. Episodio de nuestra historia. Manifestantes repudiaron el hecho de que se hubiese roto las relaciones con Cuba en aquel momento durante el gobierno de Rómulo Betancourt y mandaron la DIGEPOL y lo asesinaron. No obstante que lo asesinaron, tenía apenas 16 años este muchacho. No obstante que lo asesinaron, cuando lo estaban velando, una comisión de la DIGEPOL secuestró el féretro que contenía sus restos, pretendiendo así evitar protestas populares. 51 años después, el Ministerio Público durante la Revolución, en una exhaustiva investigación de estudios forenses, logró dar con el paradero de él en el Cementerio General del Sur. El 13 de junio de 2013, el cadáver de Rudas Mesones fue exhumado en presencia de autoridades del Estado. Mañana, jueves 22 de mayo, a las 10 en punto de la mañana, sus restos mortales serán trasladados desde el Cementerio General del Sur hasta el Cuartel San Carlos, donde sus familiares, amigos y camaradas le rendirán un homenaje póstumo antes de ser llevado a su pueblo natal, San José de Barlovento, en el estado Miranda. Esto pasaba en la Cuarta República. Así eran masacrados los estudiantes. No con inventos de Twitter, de Facebook y estas cosas ridículas que tienen estos terroristas que los pagan, les financian sus guarimbas. Las protestas de selfies. Sí, las protestas de selfies, por favor. Así nos vamos. Ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Por supuesto, agradecemos también a Rigoberto Varela, hoy, que estuvo en el control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos muy buen apetito. Feliz tarde y nos despedimos con Domingo Quiñones. Y esta versión que hace el tema de los Beatles, Day Tripper, Día de Trabajo.